en México. Jalapa, Veracruz, fue sede del Segundo Congreso Internacional de Derecho Animal, un evento que reunió a personas de varios países para informar y conocer más sobre la importancia de erradicar el maltrato animal en todas sus formas. Nuestra compañera Beatriz Mora estuvo allí y nos informa. Del 24 al 27 de agosto se realizó en Jalapa, Veracruz, el Segundo Congreso Internacional de Derechos Animales 2016, teniendo como sede el Palacio Legislativo. En este evento participaron especialistas en la temática de organizaciones de bienestar animal, de la academia y autoridades, provenientes de México, Colombia, Argentina y Estados Unidos. Escuchamos a Lourdes Jiménez Mora, coordinadora general del proyecto ARPA, Acciones por el Respeto y Protección Animal, y organizadora del evento. La segunda ocasión donde podamos hacer un congreso, donde tratamos de reunir a exponentes muy muy importantes, tanto del área de activismo por los derechos de los animales, como por gente de la academia, gente de la política y gente de la investigación, ¿no? Para que entre todos poder conocer el trabajo que se están haciendo en muchas, muchas áreas a favor de los animales y poder así tomar unas decisiones correctas hacia dónde vamos encaminados. Por supuesto, nuestra ponencia más importante fue la ponencia magistral, ¿no?, que estuvo a cargo del doctor Frank Accione, que es un investigador de la Universidad de Denver en Utah. El doctor Accione es sin duda alguna el máximo investigador, uno de los más reconocidos, ¿no?, por el trabajo que ha realizado en la investigación sobre la violencia a los animales y la violencia doméstica, ¿no? Todas sus investigaciones han llevado a cambios importantes en la legislación tanto de Estados Unidos como de muchos otros países. Entonces fue una ponencia realmente muy enriquecedora, muy muy importante el enfoque que este investigador le está dando a lo que nosotros desafortunadamente nos hemos acostumbrado a ver como algo muy normal, que es el maltrato que se le da a los animales, ¿no? Entonces nos dijo cosas muy interesantes de cómo poder detectar un maltrato, ¿no? Algunas de las temáticas abordadas durante este segundo Congreso Internacional de Derechos Animales fueron alimentación, medio ambiente y educación, animales de compañía y educación, derechos, violencia, tradiciones y costumbres. Además, hubo un espacio para niñas y niños con la realización del Congreso Infantil de Derechos Animales. También hubo una exposición fotográfica y venta de alimentos libres de maltrato animal. Otra de las cosas que se está abordando en este congreso es el tema científico de los sentimientos y las capacidades cognitivas de los animales. ¿Para qué? Para quitar esa idea de que los animales no sienten y no piensan. Entonces tenemos investigadores de importantes universidades que vinieron a hablar de eso, ¿no? De realmente cuál es el funcionamiento del cerebro de los animales y que por lo tanto no podemos seguir diciendo que son seres ajenos a sentimientos y a razones. Entonces, eso lo tenemos que retomar y eso lo tenemos que analizar muy bien para cambiar de una vez por todas el trato que le estamos dando a otros que sienten, piensan igual que nosotros. La única diferencia es que no se ven como nosotros y su manera de comunicarse es distinta. ¿Cuál sería el mensaje que le darías a las personas que te están escuchando? Pues que hay que tomar muy en cuenta que los animales son parte muy importante de nuestra vida. Que entendamos ya de una vez por todas que formamos parte de un todo y que lo que ocurre a unos afecta a todos. Los animales son seres que, como tú y como yo, tienen la capacidad de sentir. ¿Te gustaría estar en su lugar? Tratémosles como nos gustaría ser tratados. Informó para Voces Nuestras Beatriz Mora de la Asociación Civil Caminos del Buen Vivir en Teocelo, Veracruz, México.